100 años de radio, 100 años de historias. La historia de la radio en Argentina es parte de la historia del país, en su sentido y sentir más profundo. Por ella han pasado y siguen pasando las voces del deporte, el arte, la política y la cultura. Y la verdad que la radio es algo fundamental. En mi caso, desde lo familiar, afectivo, porque mis padres fueron periodistas y el medio que más le guardaron cariño y más recuerdo en su andar fue la radio. En mi caso fue gran compañera de mis noches y madrugadas de estudio, haciendo compañía y escuchando a grandes profesionales y voces que alimentaban su difusión y su contenido, y que me siguió acompañando, ¿no?, después de los estudios, de la secundaria, con la actividad política, con la militancia. Y es una voz fundamental. Yo creo que son esas voces que, o mejor dicho, esa propaladora que permite amplificar esas voces de los sectores más extremos o más alejados de nuestras barriadas. Y es esa voz que muchas veces no se logra escuchar ni encontrar en los grandes medios. Fundamental en tiempos o en épocas de resistencia o en épocas donde el neoliberalismo acecha y absorbe todos los ámbitos de discusión y de difusión posible. Así que la radio es algo fundamental, algo para que trasciende generaciones, y a su vez también el rol que cumple, como claramente lo hacen ustedes, de la participación radio comunitaria, planteando la voz de muchos y que permite esa pluralidad y esa amplitud que muchas veces se refleja en la letra de algún texto o en los discursos hechos, pero que en la forma real, fáctica, se da en pocos ámbitos. Así que en un nuevo aniversario, muy importante cumpleaños para la radio, creo que es algo fundamental para todos, y en mi caso fue algo que me atravesó en todo sentido. Hasta la posibilidad de haber en algún momento haber transitado la experiencia en lo que fue en la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento con otros compañeros, y haber transitado también la posibilidad por la actividad y la militancia también por la querida FM Tincunaco. Así que un abrazo grande a ustedes también, que hacen y permiten que la voz de muchos se pueda escuchar y se pueda conocer. Hola, soy Viviana y la radio para mí significa la conexión al mundo. Poder, bueno, escuchar qué pasa en otros lados, qué pasa allá afuera. Y obviamente la música, que también llega de afuera para adentro. Así que es todo conexión. Y un momento de disfrutar, de risa, también de llanto, de conmoción. Y bueno, siempre la voz que está del otro lado. Eso es la radio. Hola a toda la Tincu, a todo su equipo, a toda su audiencia. Mi nombre es Mercedes, soy oyente de la radio, y para mí la Tincu no solo son noticias, no solo es enterarme de todo lo que está pasando en la región, sino también es escuchar formas de abordarlo, una perspectiva crítica, generar pensamiento, generar nuevas formas de solucionar los problemas. Así que no solo me informo, sino que también aprendo a deconstruir el pensamiento, a generar alternativas frente a lo que plantean la mayoría de los medios de comunicación, la publicidad, y todas las esferas de producción de discursos que nos envuelven en lo que implica solo más mercado, mercado, mercado y mercado, mercado capitalista. Y la Tinku, como tantas otras radios comunitarias y públicas, generan otras formas de pensar, generan otras solidaridades, y por eso sigo escuchando la Tinku, por eso felicito estos 100 años de radio alternativa, y que nunca perdamos toda la locura que se genera en la azotea. Acá Mandy también les mando un abrazo, y bueno, y los queremos, mucha alegría por estos 100 años de radio, de pensamiento y de construcción de nuevas formas de vida. Los abrazamos, un besote grande. La radio, 100 años.